con los tacones de punta en Radionauta. No solamente está la ignorancia y la desidia y el abandono de personas por parte de los políticos, de los funcionarios que deberían tener, no solamente estar informados y tener sumamente cuidado y estar promulgando leyes y defendiendo y ejecutando acciones en torno a la prevención y a la defensa de las mujeres, de los niños y de las niñas frente a este terrible problema que es la trata de personas, sino que además tenemos cabal conciencia de que hay un montón de políticos que son directamente socios interesados en el negocio. Es un gran negocio, el negocio de la trata de personas es el tercer negocio que mueve plata en el mundo, ¿no? Siguiendo a la droga y al tráfico de armas. Radionauta, un año multiplicando voces.